Bueno, ayer por la mañana, ayer lunes por la mañana, me acercaba a Catelsa a tomar contacto con los trabajadores. Como sabéis, pues pendía aquella amenaza de cierre, que hay que decirlo, se ha consumado. El caso es que al no ver a nadie en el plante, pues tomé contacto telefónico con Kepa, compañero trabajador de Catelsa, y me dijo un poco pues cuál era la situación. Si recordamos un poco en el último encuentro que estuvimos allá a finales de noviembre, en Catelsa tenían las propuestas de unas huelgas generales, unas huelgas en la empresa en días alternos de cara a forzar un poco la negociación que de antemano había sido ya, diríamos, consensuada con UGT y Comisiones Obreras, sindicatos mayoritarios en la empresa Catelsa. Este plante pues se hacía también con esas pretensiones de pues no quedarse con lo que había sido esa negociación entre sindicatos y empresa y contemplar un poco pues todos los aspectos que quedaban, los flecos que quedaban un poco sin peinar. Y bueno, pues parece ser que al final Catelsa se cierra y ha habido, diríamos, una también concertación de este sector que se mantenía un poco opuesto a los intereses de cierre de la empresa. Bueno, estamos con Kepa al otro lado del teléfono y él nos va a poner un poco al corriente de esto que estamos hablando. Aupa Kepa. Al final ha habido acuerdo por parte de todo el comité y como tú bien decías, bueno, pues desde el inicio ya la Sí. mayoría del comité, que estaba compuesto por Comisiones UGT y un independiente que forzó la empresa a que dimitiera al anterior y entrara este, Sí. pues lo que se posibilitó a la empresa fue quitarnos la mayoría del comité. Sí. Y a partir de ahí, pues lo que hemos intentado es hacer presión a la empresa por medio de lo que tú comentabas, de estando presentes en la entrada de la empresa todos los días. Sí. Y a lo último ya tuvimos que convocar huelgas intermitentes, pues Sí. hasta teníamos previsto toda esta semana. Sí. Pero después de 3 días que hicimos las huelgas estas, pues por una parte la mayoría del comité llegó a un punto donde estaba dispuesta a firmar Sí. y nosotros planteamos de que no, nuestra firma no iba a estar ahí porque no se recogía, aunque no era un grupo potente en número, si era un grupo de 3 personas. Sí. Menores de 55 años, gente Sí. de 54 que se queda descolgado prácticamente del acuerdo, Sí. ya que no les cotizaba nada en unos 10 años y solamente iban a recibir una indemnización. Por lo tanto, las presiones, hay que decir una vez más, Han que han dado su hecho efecto. que se mejoraran los planteamientos que tiene la empresa. Sí. Hasta la propia oferta que la mayoría del comité estaba dispuesto a firmar, tuvimos que presionar y conseguir otra oferta mejor, ¿no? Sí. Solucionando un poco el problema de todos. Y a partir de ahí, pues es cuando lo firmamos, ¿no? ¿En qué consiste el acuerdo? Bueno, la primera parte era de que nosotros queríamos discutir el plan de viabilidad de la empresa, si era viable o no. Teníamos ahí grandes dudas y seguimos teniendo grandes dudas. Pensamos Sí. que es una simple deslocalización de la empresa hacia Rumanía y otra parte a Cáceres, Sí. que está otra empresa que se llama más Catelsa Cáceres. Sí. Y por lo tanto, como eso no se ha podido por la mayoría del comité, porque no se lo creían, pues al final pues hemos entrado después de 4 o 5 reuniones en la negociación de unas salidas lo mejores posibles para la gente y ahí hemos estado batallando. ¿En qué ha consistido eso? Como todo el mundo sabe, o no sé si no sabe, pues lo comento, Sí. ¿no? Los despidos por razones objetivas, económicas y de organización y productivas, y cuando es un despido colectivo, pues está planteado un despido de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades. Sí. Y eso hemos logrado de que sea muy superior, planteando 45 días por año, y un tope de 42 mensualidades. Por lo tanto, la gente mayores de 54 años tienen una indemnización bastante potente. Y por otro lado, hemos conseguido, lo que comentaba antes, para los mayores de 54 años, también la empresa cotizara a la Seguridad Social hasta tener los 61 años. Sí. Esto por ley está así obligado para los de 55 años, para más de 55 años, pero quedaban tres personas ahí que quedaban totalmente en el desierto de todos, ¿no? Ahí. Sí. Y lo hemos conseguido, pues, a partir de estas movilizaciones, que entrar esta gente, y era una de las condiciones importantes que no recogían el acuerdo de comisiones y UGT, y hemos introducido nosotros. Y después otro acuerdo ha sido en el tema de las indemnizaciones. Sí. Había gente, siete personas en concreto, donde no tenía ni un año de antigüedad, y a eso se les daba por el acuerdo de comisiones, pues 45 días de indemnización. Eso hemos aumentado un tope de 90 días. Y con eso, y con el tema de las prejubilaciones, las prejubilaciones que se han planteado han sido de a partir de 56 años, con un plan de cotización de la empresa de 5 años y también un plan de 5 años de complementar lo que de menos vamos a cobrar en el paro y en el subsidio, mientras llegamos a la jubilación, con complementos. En el primer tramo, los que tienen 56 años, un 75% de complemento, a los de 57, un 80%, y 58, 59, un 85%, y mayores de 60, un 90% de complemento, ¿no?, con sus correspondientes cotizaciones. Pensamos que no hemos salvado el cierre de la empresa, eso está claro, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es un gran fraude. De hecho, ya comentamos en las anteriores intervenciones que ya prácticamente el polígono de Lintzirin, lo que era Industrialdea, ya no lo es. Se cerró hace prácticamente un año Ramón Vizcaíno, y ahora la última empresa que estábamos ahí, pues se va a cerrar a partir del día 26, ¿no? Por lo tanto, no es ninguna victoria ni para los sindicatos ni para el movimiento obrero. Es una victoria para el mundo empresarial y las multinacionales, que tienen... pueden hacer el juego sin fronteras, mandando empresas de un lado para otro. Sí, es así es. Las personas no, pero las empresas y la economía sí, y lo que han conseguido es eso, cerrar aquí, llevar parte de la máquina a Rumanía, a Cáceres, y seguirán haciendo las mismas piezas, el mismo sector, y para las multinacionales de la automoción, ¿no? Por lo tanto, y seguramente de esa industrialización fuerte que es lo que está suponiendo en esta zona, y yo me imagino que también estará sucediendo el otro tanto a nivel de todo Euskadi, ¿no? Digo que seguramente con mayor precariedad, porque desde luego lo que sí se ven es que las condiciones laborales en todos los lados están disminuyendo, condiciones laborales y salarios a todo el nuevo empleo que se genera desde estas empresas que se deslocalizan. Bien, Kepa, la semana pasada tuve ocasión de estar un rato, de acompañar un rato a Rafa Vandrés en una acción informativa con respecto a la calle Mártires de la Libertad, y además de hablar un poco de la rememoración de la fecha que traía esta calle, pues tuvimos ocasión de impartir un rato, y así con micrófono abierto, lo tengo ahí grabado, le pedí unas palabras para el pueblo de Orereta, ¿sí? Y me salió me llamó mucho la atención, porque claro, este hombre es un hombre ya de 83 años, pero la primera reflexión que hizo fue dirigirse a qué ha sido de aquella pequeña Manchester. Y claro, este es un hombre, como digo, mayor, pues tiene todo el recuerdo industrial de la comarca, y hay que decir que con el cierre, tú mismo lo has apuntado, con el cierre de Catelsa, lo que se diría esta zona industrial, pues queda totalmente, sí, está ahí Lambarren, están los diferentes polígonos que se han abierto, pero en este sentido, decía esto, ¿qué ha sido de la pequeña Manchester? Y nos hemos quedado, venía a decir, nos hemos quedado sin industria y sin territorio, porque el territorio también está así, y lo decía con un dolor terrible. No sé, esto también avanza, porque Catelsa se cierra, y la verdad es que, no sé, por un lado, pues vivir aquí con la cantidad de proyectos que estamos padeciendo, pues va a ser difícil, pero es que trabajo tampoco va a haber, aquí vivimos demasiados. Sí. No, está claro que esta crisis va a afectar a todos los sectores, y de hecho está afectando, sí, y a la industria, pues tarde o temprano también ha llegado, ya que el consumo general, pues ahí hay una crisis total, ¿no? Sí. La superproducción que hay ahí, la capacidad, sí, que hay para el consumo que actualmente tenemos, y por otra parte, como tú bien decías, es que las condiciones de trabajo cada vez son peores, y van a ser, ¿no? Su juego brillante en toda esta crisis es empeorar las condiciones, bajar los salarios, sí, y encontrarte con un territorio donde puedes hacer a tus anchas todos los negocios, y las condiciones de explotación van a ser, pues, terribles, ¿no? No, sí. Yo no me imagino esta gente que ha salido de Catelsa, la gente joven, uh-huh, pues en qué situación se va a encontrar, ¿eh? Si aquí teníamos una serie de condiciones bastante buenas de 35 horas con sus salarios decentes, por encima de 2.200, 1.300 euros, sí, que no es ninguna maravilla, pero que sí, viendo, sí, lo, sí, que hay, ¿no? Y todas las condiciones de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y sindicatos un poco potentes también, donde defienden tus derechos, pues eso en el mundo todavía más pequeño, de talleres pequeños y negocios pequeños, pues todavía es más brutal toda esa situación. Y lo que está claro es que esto no es solo el sindicalismo, aquí la política tiene que intervenir, porque desde el punto de vista de las empresas, sí, podemos batallar por nuestros derechos, por nuestros puestos, pero lo que hay que plantear cara es el tipo de país que queremos hacer, el tipo de sociedad que queremos hacer, y en eso los políticos lo que no tienen que hacer es mirar al otro lado y qué es lo que están haciendo, ¿eh? Sí. Eso tenemos ahí ejemplo palpante, el de los desahucios, donde todo el mundo miraba para otro lado diciendo que eso era un problema personal, ¿no? Y de, sí, casa, uh-huh, hasta que hemos visto al propio gobierno tener que retomar el tema, hablar, aunque las medidas que tomen sean otra cosa, ¿no? Otro tema, ¿no? Pero el hecho es que tenemos que protestar y gritar nosotros mismos lo que está pasando, pero eso se tiene que visualizar socialmente lo que supone, y que automáticamente tiene influencia en toda la organización de la sociedad. Entonces, yo no sé hasta cuándo tendrán que esperar las instituciones, los ayuntamientos, las diputaciones, para tomar el tema con bastante seriedad, ¿no? Que esto no es un problema, sí, de los sindicatos ni de los trabajadores, sino que es del conjunto de la sociedad, donde tú tienes una forma de vida a partir de lo que produzcas, de lo que vendas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y ese mercado hoy por hoy pues está controlado por los que nos han organizado esta estafa, ¿no? Como algunos decían, esto más que crisis es una estafa a nivel económico, a nivel financiero y a nivel de cómo está quedando, pues, sí, toda, sí, la industria, todos los derechos de los trabajadores, etcétera, ¿no? Sí, sí, la producción desde luego queda sacada fuera del territorio que vivimos, y nos quedan, pues sí, nos quedan los servicios, pero también, pues eso, dado el grado de consumo, que también tiene una tendencia decreciente, pues la verdad es que los servicios no da para todo. Y la verdad, se abre un horizonte muy difícil. Sí, no, pues no hay más que ver lo de CAF, ¿no? Yo creo que es un ejemplo sí, muy muy palpable de qué son capaces, ¿no? Es decir, unas mínimas pérdidas o tener que asumir unos costes de unos cuantos trabajadores, ¿no? Y no son capaces, es decir, no quieren asumir costes, quieren usar y tirar. Alguien decía que nos habían comido por bocados y ahora nos están vomitando, ¿no? Poco a poco, cuando no les interesa absolutamente nada y tienen un mercado de trabajo, pues eso, casi gratis, ¿no? Que puedes encontrar mano de obra muy muy barata y en cualquier condición, porque hay mucha gente que está esperando, pues eso, hasta las migajas, ¿no? Porque, sí, sí. Porque la situación requiere y utilizan esa demanda y oferta, ¿no? Así es, hoy por la mañana nos alegrábamos un poco, pues, y lo ponía el compañero Xavi Blas, pues un poco como una pequeña victoria, que si hay organización y lucha, pues se pueden cambiar las orientaciones de las direcciones de las empresas. Pero también un poco luego a micrófono cerrado nos quedábamos con la incógnita de a ver dónde termina el asunto de la CAF, porque sí, una cosa es que la empresa decida no llevar adelante ese ERE, pero estos no tienen idea buena, digo los de la CAF ni otras empresas. Estos tienen una voracidad terrible, ¿no? Y sí. Si se les deja, imagino si se lo hubiera dejado en CAF y no hubiera habido esa protesta unitaria, pues lo habrían puesto en marcha, ¿no? De momento han ganado la batalla, es decir, ya os vale, ¿no? Sí. Tenemos que decir algo sobre el respeto y, por lo tanto, de momento han parado. Hay que ver los resultados, en qué acaba y si son capaces de hacer frente a las posibles condiciones que les van a poner, ¿no? Y, bueno, como primera batalla, está claro que el movimiento obrero tiene que luchar por sus derechos y por sus condiciones y que la parte empresarial lo que tiene que hacer es asumir los beneficios y los costes. Los beneficios se los asumen automáticamente, ¿no? Y así los costes es. Del personal que tienen también, ¿no? No son objetos para usar y tirar y tienen que asumir, como asumía anteriormente, ¿eh? Ahora lo tienen mucho más fácil y lo que quieren es utilizar automáticamente los EREs, los expedientes de regulación y van por ahí. Entonces, si se les deja, y por supuesto, ayer comentando con alguno, claro, la ley les permitía, tenían razones objetivas por medio del ERE de hacer un expediente de regulación. Sí. Pero como hemos comentado algunos sindicalistas, bueno, ahí está la relación de fuerzas de la gente y a ver si somos capaces de cortar. Y de hecho en CAF han cortado, aunque las leyes tengan a favor del empresario, ¿no? Por lo tanto, lo de siempre, ¿no? Movilízate y conseguirás algo y protestemos y defenderemos nuestros derechos, ¿no? Sí, sí, en tantos y tantos aspectos que se abren en la vida cotidiana. Bien, Kepa, pues sí me gustaría preguntarte, sensación un poco agridulce, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ya te he dicho al principio que no ha sido ninguna victoria. Además ha supuesto, yo creo que un shock. Esto estaba avisado ya prácticamente hace 3 meses y sí, en su momento también ya comenté. Sí. A la gente le entró un shock de que aquí no hay nada que hacer, que esto lo van a cerrar. Entonces, el peligro que tiene estos temas es de que te sientas impotente, que veas que no es fácil dar la vuelta, y por supuesto que no es, pero yo creo que nos corresponde primero decir a nosotros que no estamos de acuerdo y segundo, sacar a la calle, plantearlo como un problema social, no un problema individual de tu puesto, que también lo es, pero sacarlo a la calle y ser conscientes toda la sociedad de lo que está pasando. Si no, este carro no lo vamos a parar. Y por lo tanto, a ese nivel, por supuesto que ha sido una batalla que hemos perdido. En esa batalla, bueno, pues hemos salido fuera del puesto de trabajo bastante vendados, es decir, con heridas y heridas igual no infectadas, pues sin ninguna posibilidad de retorno, pero yo creo que, bueno, sí, te queda hay una cicatriz que yo creo que hay que repensar más las cosas y animar a la gente a luchar, ¿no? Sí, que desde luego motivos y causas no nos faltan en este escenario social de, pues diríamos, de auténtica o de una competitividad voraz que todavía no le hemos visto toda su dentadura, pero que estamos viendo ahí un poquito la campanilla de la garganta. No, un detalle te voy a decir. Mira, nosotros tenemos compañeros de CGT en Catelsa Cáceres Sí. y bueno, nos hemos estado en contacto, les he pasado aquí el follón que hemos tenido y además hace un par de días les llamé, bueno, les mandé una nota por correo Sí. diciendo en qué hemos acabado y que allí les va a nuestro director Ajá. para que estén informados y Sí. el Sí, que director que sepan. teníamos aquí, el gerente, se traslada a Cáceres y me imagino que no tendrán planes buenos tampoco para allí, ¿eh? Esto va por Sí. fases y pues como en Rumanía todavía es más barato que en Cáceres, pues es cuestión de años también de lo que pueda pasar en Cáceres. Así es. Y pues poco más nos queda, Kepa, quizás algunas palabras, porque bueno, tú sí, desde luego, pues te hemos conocido, quizás siempre has estado ahí en temas un poco de asuntos laborales y estos aspectos, además de otros frentes de lucha. Supongo que ahora hay, pues, habrá que reorientar o también, por otro lado, y para bien de muchos que estamos en la brega, te encontrarás con más tiempo, Kepa. Sí, tiempo tenemos de sobra y a ver si acertamos a qué nos dedicamos, que hay mogollón de cosas, como has dicho, y bueno, yo creo que oportunidades hay un montón, ¿eh? Y habrá que dar caña hasta que arreglemos este tema. Así Que es. lo más seguro nuestra generación no podrá, pero bueno, vienen otros y ahí está el futuro. Pues muy bien, Kepa. Nos vemos en la lucha. Los micrófonos siempre estarán ahí y siempre podemos dejar aquí un poco expresado este y otros aspectos que nos mueven. Te agradecemos el haberte prestado para hablar con la Sinchilic de este asunto, que lo teníamos ahí un poco siguiéndolo y nos veremos, Vale, como va. te digo, en la lucha. Hasta la vista, de Sierra Casco. Suri, Abur, ayo. ayuda yo.